con este quinto año ya de encuentro internacional. Yo te quiero tanto y cacho un segundo padre, pero al cantar con mi madre, con mi propia sangre canto, quisiera ver si levanto bien alto mi decimal y en un mástil sideral al pie de la cosera flame una sola bandera de integración cultural. Muy buenas noches, cajón de Maipo, gente querida, dando gracias a la vida, te entrego mi corazón, todo lleno de ilusión, mayor que la cordillera, y de una forma sincera a todo pueblo chileno, yo traigo un abrazo pleno de mi gente brasileña. Chileno, hoy con profundo respeto, yo soy Susana Repeto del argentino terreno y tengo el corazón lleno de ternura y de placer. Vengo a cumplir un deber y enseguida lo resalto, quiero levantar en alto el nombre de la mujer. Y en esta noche, sencillamente les digo que está cantando un amigo y por eso hago derroche. Quisiera poner el broche de esa eterna bienvenida y con una copla erguida, como si fuese una planta, hoy el Maipú se levanta lo mismo que le echa hervida. Saludó Cacho y Susana, como Paulo y Emanuel. Y todo el canto fiel de nuestra tierra pantiana. Yo me siento una hermana porque los veo tan gentil. Del arte payadoril, donde esa planta germina. así saludó Argentina con Uruguay y Brasil. Susana y el Cacho Artigas. Ya van a estar en nuestro escenario, ¿eh? Por supuesto. Era nuestro saludo de esta noche. Bienvenidos, chiquillos. ¿Eh?